fondos aportes son los ideal para repasar todos los números del Elche Club de Fútbol, esos números que están en boca de todos. La verdad es que el Elche ahora mismo es una marea franjiverde nacional. Se habla del Elche no solo en la ciudad, no solo en la provincia, sino en todo el país. Y además se hace con admiración. Los números de récord que estamos siguiendo del equipo mexicano, pues realmente son fantásticos. Tanto es así que hace 89 años lo que el club tiene de edad, el Elche no empezaba de una manera tan impresionante. Bueno, pues como hoy el equipo descansa, es un buen día para el repaso de todas las estadísticas, para que no se trata de sacar pecho, porque esto es una realidad, son números fríos, datos irrefutables que se han dado a pulso, y si no los disfrutamos ahora, si no los celebramos ahora, el Elche va líder con suficiencia, a veces con insultante suficiencia, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando vengan las vacas flacas, no, es momento de alegrarnos, de disfrutarlo, y de que los futbolistas pues, estén contentos de lo que están consiguiendo, pero que sepan que no han hecho absolutamente nada. El premio gordo es en la jornada número 42, o igual en la 41, o en la 40. ¿De qué puedo saber si el equipo hace los valores tan pronto y con tan buena nota que antes de tiempo está donde trajeremos? Ahí, en primera división, pero el jugador y el técnico no se atrevan a decir. Hola, saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Esta es la radio del deporte, esto es Radio Marca desde Elche para toda la provincia a través del 101.4. Esto también está en Elche, que pones la tele, los sintonizas en Elche, en TDT, ahí nos verás cómo hacemos el programa y lo puedes escuchar y ver. Y lo mismo puedes hacer, escuchar y ver a través de Info3.es, desde nuestro portal multimedia en internet, si estás en China, si estás en Estados Unidos, en África, estas noches, en cualquier parte del mundo. Vamos a particulares. Pues hoy repasaremos algunos de los récords que nos está dejando el imponente arranque de Liga del Elche Club de Fútbol. Por ejemplo, la escuadra franjiverde es el mejor líder de Europa entre todas las ligas de primera y segunda división. Son 9 jornadas consecutivas liderando la clasificación. Si el equipo gana en Murcia, se convertirá en la escuadra con mejor arranque en segunda división siempre que sea jugado con grupo único. Los franjiverdes siguen sin saber lo que es ir perdiendo. Esta temporada no han ido perdiendo ningún partido en total, son 810 minutos. 900 si sumamos el último partido del año anterior que se ganó frente al Madrid. Un Elche que solo ha encajado un gol en el primer tiempo. Lo hizo Yuri para la Ponferradina, mientras que los de Escriba han marcado 14 en las primeras partes. Ahora hay que quedar los partidos y ya no hay Dios que lo remonte. El Elche es el equipo más efectivo de cada puerta con un 27,27% de efectividad, mucho mejor que escuadras con las que se le compara, con todas las diferencias que hay, como el Barça. Y por supuesto, son números que ya sabéis, es el líder imbatido, máximo goleador y menos goleado, aunque ojo, Real Madrid Castilla con su victoria ayer por 3-2 ante las Palmas, ha empatado al Elche en goles a favor en 1. Pero la diferencia es abismal porque ha encajado 19, mientras que el Elche solo ha encajado 6. Y por supuesto, sigue mejorando su mejor arranque de liga en toda su historia y Escriba es el mejor entrenador debutante del Elche, prácticamente el Barcelona. Y por eso la marea franjiverde sigue arrastrando pasiones. Son ya 25 autocares completos y estamos en martes a mediodía. 25 autocares han contratado ya, más de 1.500 aficionados han confirmado ya con su entrada, con su bufanda, con su camiseta, por sus 21 euros, todo eso, viaje, la entrada y esos dos regalos para ver el partido en Murcia. Se atreven casi 3.000 aficionados, 40 autocares y eso sin bufandas hasta llegar a fin de existencia. Quedarán unas 200 o 300 bufandas, según nos decía esta mañana, que tenía hasta, había conseguido hasta unas 1.700, 1.800, o sea que todavía creo, vamos a ver que hayamos dejado hasta ahora mismo, que todavía quedan bufandas, porque esta mañana había una pequeña cola, pero nada comparable a lo de ayer. que disfrutarlo. Vamos a buscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué pregunta vamos a lanzar hoy? Preguntamos en Facebook y en Twitter, que bueno, pues hay dos plazas de ascenso directo, y bueno, pedimos que sin ser eufóricos, ellos creen que el Elche ocupará en la jornada número 42 una de ellas, o como siempre, pasará algo que no sea así. Bueno, pues está claro. ¿Pensáis, dándonos eufóricos, que el Elche, viendo lo que hay, que visto, porque siempre en esta casa hemos dicho que los análisis no se hacen en la primera jornada ni en la segunda, que hay que hacerlos a partir de la octava o novena jornada? Pues exactamente ahí estamos, en la novena jornada. Ya es tiempo de análisis y evidentemente todo parece indicar que este Elche va en serio. No es una broma, no es fruto del azar ni de la casualidad. Pero de ahí a la jornada 42 queda un trecho tremendo. Quedan todavía muchísimos kilómetros de esta maratón de 42 partidos. ¿Pensáis que en la jornada 42 el Elche va a estar entre las dos primeras plazas, es decir, va a ser equipo de ascenso directo, o que, como casi siempre, algo vendrá y se tocará, algo llegará y no será así? Bueno, pues esta es la pregunta que hoy lanzamos para ver hasta qué punto os gusta lo que habéis visto, confiáis en lo que habéis visto, o pensáis que, viendo experiencias anteriores, esto se puede tocar. Todo a vuelta de pausa, os lo comento en este martes de descanso para la plantilla de Elche Club de Fútbol, que mañana se pone las pilas para el partidazo frente a Murcia. El domingo a las 8:30 de la tarde, encuentro televisado por Canal Plus, y que desde las 8 os televisamos, os retransmitimos en directo desde Radio Marca Elche, info3.es y tele-elche. JJ Dinero, los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro, venta y colocación, 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar, y todo en porta bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Cabanoy de Sors, 26 y 54, Elche, teléfono 965-43-7809. Elche Sports Group, nuevas clases dirigidas, yoga, Big Surrey, ahora es el momento, apuntate al Squash, Elche Sports Group. Diario Transmilenio.com, la web con la actualidad más completa del Elche Sports Group. Primer equipo, cartera, acción, nuestro equipo al detalle. Diario Transmilenio.com, síguenos también en Facebook y Twitter. Diario Transmilenio.com, el diario de la región. Si quieres montar tu propia empresa con un mínimo gasto, Centro de Negocios Arca 5 es tu solución. Centro de Negocios Arca 5 te ofrece desde 60 euros mensuales, domicilio común de empresas con todos los servicios incluidos, domicilio social y fiscal comercial, asesoría por cargas urgentes y determinados especiales, y es imposible tener en disposición de despacho gratuito al mes. Más información en el teléfono 966-751-2000-4-5.com. Centro de Negocios Arca 5, en calle Juan de Arca 5, Elche Parque Empresarial. Solo son 270 euros al mes y pagaré en 6 meses sin intereses. Cirugía de cataratas, sin cola, sin espejo. Línea de Consuler.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Express Marca, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Es la 1:27, estamos en directo y al contorno como siempre. Esto es el Compunta, toda la comunidad deportiva del Elche Club de Fútbol y también vuestra participación a través de Facebook, de Twitter, de las redes sociales. Estamos preguntando si pensáis que el Elche en la jornada 42 estará en ascenso directo, o si pensáis, por otra parte, que viendo lo que ha pasado en otras campañas, se acabará torciendo. Respuesta, Rosa. Miguel Ángel nos dice: no hay un equipo que haga mejor fútbol que el Elche en la Liga. Adelante, sí, subiremos como primeros. Sergio Sánchez, pues como la directiva no se ponga las pilas y trabaje para que los jugadores estén contentos y a su vez trabajen también, que me temo que no lo conseguirá. Un ejemplo. ayer, que no es la primera vez que pasan muchas pequeñas cosas como estas, hace que llevemos 24 años sin subir. Pues Antonio nos cuenta, si no empiezan a tocarnos a los jugadores, como el caso de Valencia, el Valencia que quiere a su meta, y el rumor que corre de que el Málaga quiere dejar de escribir, si no se llevan a nadie, ascenderemos directos. Y Luis Cobre nos cuenta, hoy por hoy somos el mejor equipo de 21. De momento, ningún equipo nos ha puesto contra las cuerdas. Estos jugadores no se dicen a nadie. Pues de momento parece que no, parece que quieren ascender directamente. Bueno, es momento de regocijarnos, de disfrutar con datos, datos objetivos, datos irrefutables, datos que se han ganado a pulso los jugadores del Elche. Por ejemplo, el Elche es el mejor líder de Europa entre todas las ligas de primera y segunda división. Sé que esto puede sonar muy bonito, que sí es real, pero bueno, es una clasificación hipotética que hacemos, no solo la hacemos aquí, la hacemos otras veces, les han interesado a algunos medios de comunicación, pues en primera división, equipos europeos, pues aquí cogemos a todas las ligas y vemos que el Elche en 9 partidos disputados es el que más puntos ha sacado, 25. Luego estaría el Eintracht, en 9 partidos, en la Liga Alemana ha conseguido 23 puntos, dos menos que el Elche. De la Liga B italiana, el Sassuolo del Calcio, en 8 partidos ha ganado o ha sumado 22 puntos. Podría llegar, si gana el siguiente, a los 25 de Elche. El cuarto, en esta clasificación hipotética, en los mejores líderes, como estoy hablando de los mejores líderes, no de segundos o terceros, los mejores líderes de todas las divisiones de Europa, primera y segunda, mejor el Elche, luego el Eintracht, luego el Sassuolo, luego el cuarto del Sporting de Lisboa, 9 partidos, 22 puntos, menos que el Elche. La posición número 5, el Cardiff City, 10 partidos, 22 puntos, hay equipos que han jugado más partidos o menos que el Elche. Por ejemplo, el sexto es el Bayern de Múnich, que ha jugado 2 partidos menos que el Elche, 7 y tiene 21 puntos. Si ganase los dos próximos, sí que superaría el Elche, que es la primera que va a jugar, pero el por hoy no. El séptimo es el Twente, de la Liga Holandesa, en 8 partidos, 21 puntos. El octavo es el Maastricht, 8 partidos, 20 puntos. El noveno es el líder del Calcio, la Juventus, en 7 partidos lleva 19 puntos. El décimo, el Mónaco, de la Liga Francesa, en 10 partidos, 19 puntos. El undécimo, el Barça, 7 partidos, 19 puntos. Duodécimo, el Chelsea, 7 partidos, 19 puntos. Décimo tercero, el Olympique de Marsella, 8 partidos, 19 puntos. Décimo cuarto, el Porto, 6 partidos, 14 puntos. Bueno, pues veis que lo que ha hecho el Elche es muy difícil. Es que lo ha ganado casi todo, menos el empate a 0 por el Elche. Bueno, si el Elche gana en Murcia, se convertirá en el equipo con mejor arranque en segunda división siempre que se ha jugado con bruto punto. El Castellón de la 71-72, de momento igualado, empató en la décima jornada. Para pillar al Real Santander de la 49-50, que es el mejor arranque en la historia, pues hay que fumar en pipa, pues porque ganaron los 13 primeros partidos de la. También recuerdo que dice el líder, pero es líder desde la jornada número 1. En la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, en la 7, en la 8 y en la 9. Así va a mirar. Nadie le ha quitado ni una sola semana el liderazgo. Eso es todo. Siguen sin saber, de hecho sigue sin saber lo que es ir perdiendo esta temporada. En total son 810 minutos sin ir perdiendo en lo que va de vida. 900 si sumamos los 90 del partido del Nastic, el último de la temporada pasada. Al Elche solo le metió un gol esta temporada durante el primer tiempo y fue la Ponferradina, concretamente el último. Por su parte, el Elche en esas primeras partes ha marcado una friolera de 14 goles. Por eso nunca hizo perdiendo. En los segundos tiempos la cosa ha quedado mucho más igualada. El Elche ha marcado 7 y ha recibido 5. Por eso liquida los partidos en la primera parte. A la espera, es el máximo goleador. Empatado con el Castilla, que ayer marcó 3 goles. Pero vamos, estamos a par con el Mentor, sobre todo en el cómputo de Magnón, que se lleva 21 a favor, 6 en contra, es decir, más 15, que el Real Madrid y Castilla lleva más 2. Sí, ha marcado 21, lo mismo que el Elche, pero solo, vamos, solo le han hecho 19, es una auténtica barbaridad. La efectividad sigue subiendo cada partido. El Elche es el equipo más efectivo de cara a portería. Tras el 4-2, el Santiago Numancia sube al 27,27% de efectividad. 21 goles de 77 disparos. El siguiente de segunda es el Barça B, con un 21,35%. Por comparar, ya que nos comparan con el Barça de primera, por lo de la supremacía, el Barça tiene un 17,76% de efectividad, un 10% menos que el Elche, y el Madrid solo tiene un 10,94%, para que veáis el tema de efectividad. Desde que la victoria vale 3 puntos, es decir, desde la temporada 95-96, todos los equipos que salen de la jornada 10, la que se va a disputar este próximo fin de semana, con una renta de 7 puntos con respecto al primer equipo que no sube directo, en este caso sería el tercero, otros años sería el cuarto, repito, desde que la victoria vale 3 puntos, desde la 95-96, todos los equipos que salen de la jornada 10 con una renta de 7 puntos con respecto al primer equipo que no sube directo, acaban ascendiendo todos. El Movistar de 96-97, que se acaba la jornada 10, 7 puntos en tercero. El Numancia de 98-99, también 7 puntos. El Málaga en la 2007-2008, 7 puntos sobre el 5, porque el otro día veis que no podía hacer. Estos datos, servicio de documentación de nuestro compañero David Marín, que hay que reconocer que el tío se nos puso. Bueno, pues más datos interesantes. Por ejemplo, en el capítulo de cartoneras, segundo partido sin ver una sola amarilla. Esto, la última vez que sucedió, fue en la temporada 2007-2008. Y también fue en dos partidos con poco tiempo en el sí, en la jornada 35 y jornada 40. El Elche es el segundo de la clasificación del Fair Play. Es decir, es el segundo equipo más limpio, por detrás del Girona. Solo ha visto 17 amarillas y ninguna roja. El Elche ha visto 20 amarillas y ninguna roja. Y el Elche es líder y el Girona está cuarto, lo que demuestra que sin dar patadas se puede hacer y se puede hacer. Por ejemplo, un dato puntual para nuestros compañeros de marca, que es una curiosidad. El Elche no pierde ningún partido que emite marca Perú en las dos últimas temporadas. Será una casualidad. Yo no creo mucho en la casualidad. Esto sí puede tener un punto más de mejoría, pero no. Lleva retransmitidos Marca Perú, Alenche y Lefugo, bueno, un montón de partidos. Pero vamos, los últimos, el Mirandés 1, Elche 2, el Elche 3, Recreativo de Huelva 0, el Hércules 1, Elche 2, el Elche 2, Cartagena 1, que ya es de la temporada pasada, de la temporada pasada, Mujer 0, Elche 2, Sabadell 0, Elche 0, Elche 3, Barça B 0. Dos temporadas, concretamente dos campañas en que Marca TV nos retransmita todos los partidos que tenemos. Ya que estamos en harina y en comparaciones y en estadísticas, os digo, cada martes repasamos cómo estaba el Elche en la jornada 9 la temporada pasada. Aquí es donde vamos a poner el freno a nuestra irrefrenable euforia, a nuestra ilusión. Los dos equipos que comandaban la liga en la jornada 9 eran el Hércules con 22 puntos y el Sabadell con 19. Ninguno de los dos ascendió. Sobre todo, nos fijamos en el Hércules. Hizo también un arranque de campaña espectacular. Un poquito menos que el Elche. ¿Por qué? Llevaba 22 puntos. Solo 3 menos que el Elche. De 9 partidos había ganado 7. Un empate y una derrota. Un punto de goles a favor, mucho menos que el Elche, la mitad, tanto, para llegar a 21, casi la mitad. Y goles en contra solo había encajado 4, el Elche 2 más 6. Quiero decir con ello que ni Hércules, que empezó casi como el Elche, ni Sabadell, que no era el segundo, ascendieron. Con lo que hay que dar la razón a los futbolistas y al técnico, de que queda todavía mucha tienda por cortar. No porque os baje, vamos, no creo que esto es un bajón de euforia, pero vamos. Ponernos un poquito, por poner algún peso. Los que ascendieron en la jornada 9 estaban el Valladolid cuarto, el Deportivo La Coruña sexto y el Celta noveno. Es cierto que ya se estaban situando y que al final, a estas alturas, ya que estaba situado entre los 7 primeros, 8 o 9 primeros, al final acabó. Pero ojito, que ni el Hércules ni el Sabadell, jornada 9. lideraba, sobre todo en Hércules, lideraba con suficiencia en la categoría, creo que le sacaba 5 puntos al tercero, por ejemplo, ahora yo le saco 7, y acabo no hasta el día de vuelta yo, y eso es todo lo que pues, vamos a bajar del cielo de las estadísticas y de las de los magníficos datos que se ha ganado a pulso en Elche, y os cuento que hay ya 25 autocares completos, esos son ya 1.500 aficionados, y aquí lo contamos los caballeros en cuanto a particulares. Todos los autocares esperan unos 40. Yo no recuerdo un éxodo tal, diría que desde el último censo, la primera división. En el playoff, ni que tiene que a Valladolid, un día lluvioso, y a Genoses, por lo tanto, fueron aficionados como los particulares, no sé si llegó ahí un autobús, pero no, de ascenso. Estamos hablando de que en la jornada 10 van a ir 40 autocares y casi 3.000 personas. Vale que no, es un paseo, pero hay que ir. ¿Por qué? Hay dos motivos fundamentales por los que la gente se ha volcado. Uno y fundamental, la estratosférica empresa del equipo, y otro, las medidas que ha adoptado el Consejo de Administración para empezar lo que protesta y que por 21 euros tengas el muerto, la entrada del partido, la bufanda y la camiseta, hombre, está francamente. Por eso la gente se está volcando. Recuerdo, mientras quede la asistencia de bufandas, será una lucha de tienda para regalar, no hay problemas con las camisetas, con el lema todos somos el club de fútbol, y los abonados vendidos. Los no abonados, 30 euros. Los autocares del Martín Antonero, a las 6 y media hay que estar allí. Para un poco más tarde, que tenemos 4 sitios, para las 6 y media hay que estar allí. Y también la María Verde se desplaza a la Vega Baja, la Peña Franquiler de Vega Baja, quiere también facilitar a todos los aficionados de su comarca la compra de este pack María Franquiler para que no se desplacen hasta el Martín Antonero y poder adquirir ese equipo. Bueno, pues pueden hacerlo en el bar Mineki, situado en la calle Hermano Rodríguez, número 77 de Rafal. Las salidas para desplazarse a la nueva condomina el domingo se realizarán con esta peña desde dos puntos de la Vega Baja. A las 7, el autocar saldrá desde el bar Mineki en Rafal, y a las 7 y cuarto desde la gasolinera de la Granja de Rocamora. Si quieren más información de toda la zona de la Vega Baja, pueden llamar a este teléfono 657-91-95-59 o 696-22-68-0. Una cosita, escuchamos vuestros comentarios y también voces de portavoz. En la comparación en la jornada 9 y nos os he dicho quizá lo que estabais esperando, que era como iba el Elche en la jornada 9. Pues era décimo, con 14 puntos, venía de ganar del Jerez 1-0 y a partir de ahí empezó a tirar para adelante hasta que se plantó en Navidades como líder. 14 puntos, es decir, el Elche actual tiene 11 puntos más que el Elche del año pasado. Son 11 puntos que le saca precisamente al Murcia, que es el que marca la frontera del playoff. El Murcia va a ser con otro octavo, pero está dentro del playoff, porque dentro están el Barça y el Real Madrid, partido con su victoria de ayer, que no contarían para el playoff. Bueno, recordamos, os preguntamos si pensáis que hay argumentos sólidos para pensar que este se va a aguantar hasta la jornada 42 en ascenso directo, o que como cada año llegará algo o alguien para torcer las cosas. ¿Qué piensan los aficionados, los seguidores, Rosa? José Antonio dice, yo creo que sí, yo creo que si se hacen las cosas bien, seguro que sí. Como se nos suba la cabeza y nos creamos lo que no somos, bueno, piensa que será algo más difícil. José Figosa, seamos cautos, señores, pero que no cautos, estamos en octubre y esto se acaba sobre junio y todos sabemos que se acabó la temporada pasada. De hecho, en Navidad, mira que no se acabó cautela, no se acabó esto. Juan Moreno, paciente, paciente, paciente, que falta muchísimo, por Dios. Francisco Barragán nos dice que creo que a este ritmo será muy difícil que nos puedan seguir los demás equipos. Pero si hay, si cree que hay un miedo a que las cosas se cortan, como nos ha pasado siempre. Y cree que además este año se nos pone todo de cara para que se ocupe el final de las dos cosas de los años de Sergio Soria, esta pregunta está de más. Estamos en octubre, somos líderes. Próximo partido, no. Nada más. Cristian Torres nos dice, hay algo en el ambiente que me dice que sí. Por último, Alfonso, si la directiva sigue flota, tendremos este año, sí que hay que hablar bien sobre el entrenador, por favor, directivos no funcionan. Esa es la última, esa es una de las cosas. Todas son buenas, ¿no? Resume claramente lo que piensa la mayoría. No tocar absolutamente nada, cuidar bien al entrenador. Uno de los jugadores, Powell, llevaba 8 meses y medio sin jugar de titular. Concretamente, el último partido salió como titular el 5 de febrero de este año 2012, temporada pasada, perdió en Valladolid 4-0, pero solo duró 12 minutos en la campo. La semana anterior jugó su último partido completo, también perdió en casa contra la Almería y marcó el último gol que marcó fue de penalti en jugada. El último gol lo consiguió hace 11 meses cuando ganó el Nástic al Alcorcón. Y el gol se lo hizo precisamente hace 11 meses de jugada a Manu Herrera, actualmente su compañero. Bueno, pues ayer Powell estaba con nosotros en A Todo Gol y este es un extracto de lo más interesante de la entrevista que le hacíamos a Perry Powell, el delantero holandés, que se mostraba doblemente satisfecho por la victoria y por su titularidad. Sí, porque según nuestros números, llevaba desde el 5 de febrero el último partido de titular. Sí, había mucho tiempo y contento de que era titular. Pues ahora tenemos que confirmar. Cuando supiste que ibas a jugar, porque eres de los jugadores más activos en Twitter, siempre juegas las primicias de cuando entras a la convocatoria, cuando juegas, cuando lo supiste. Gracias. los mejores, no soy feliz. Sí, la verdad, y te encuentras mejor cuando tienes tu gol y la verdad estoy intentando, pero un día como ayer estoy cayendo feliz con la gente. Decía el míster que te colocó en el equipo porque quería fijar a los defensas de infancia para darle libertad a gol o a la partida. ¿Piensas que fue exclusivamente por esto o crees que a partir de la vas a tener la oportunidad, por ejemplo, con el club, vas a seguir confiando? Sí, espero que sí, pero espero decir que fue esta semana que me fue muy fuerte y lo que bueno, normal, se me ha dado ya la oportunidad porque la verdad es que has cortado los plazos de la recuperación, se te esperaba para noviembre, está ya jugando entonces, pero no, ya no te sigue dando. Sí, espero eso, pero sí, pero es además que continuar hacer este trabajo y después veremos si podemos sobre las lesiones está obligado. Sí, sí, está obligado y no tengo miedo para lesionarme o algo. Es un tipo de jugador muy distinto a los media puntas que tiene el Elche, tú ofreces otras cosas y eso le viene muy bien. Sí, pero como por ejemplo, porque es muy bien y muy rápido, y busca más el espacio. Y para mí, yo espero que pueda ayudar al equipo si, por ejemplo, el otro equipo está apretando y dar el pase adelante y yo puedo aguantar y dar tiempo en el equipo para jugar. Yo, escuchándolo, como digo, parte de la entrevista que hacíamos antes del gol, cierro los ojos y me parece John Benjamin Tosa, más joven, Tosa que hace 20 años cuando entrenaba en Madrid, que tiene el mismo tono. Pero no, Tosa que era galés y Harry Powell es holandés. Un Barry Powell que reconoce que es feliz en Elche, que se vuelve a sentir futbolista, que quiere jugar en primera y que desde luego el camino que llevan es el mejor. Seguimos el mejor. Sí, pero está lo que yo, si ganas tantos partidos, tienes más confianza en el sentido. Cuando se van a mandar el lazo, teníamos un H de 13 partidos. Sí, Consiga realizar la temporada que está realizando y ojalá que consiga el ascenso. curso, aunque si lo hace, me imagino que seguramente va a ser difícil de tener. Pero bueno, vamos pasito a pasito. Primera denuncia. Terminamos con dos o tres comentarios, Rosa. Bueno, pues aunque es mi que estará en la zona de los urbanos de China, las próximas charlas de ascenso directo, dice el domingo Fernando, no se sabe y nada es como incierta, sino que nos daba. Pero en fútbol hay que empezar bien sumando puntos en una forma de ascenso. El hombre lo está haciendo como una de sus estudias, bueno, pues se pregunta si no crees que la hora de salir al mundo de los aficionados es un poco tarde, porque si van 40 o 30 en llegas o no, en brazo no, pues igual la hora es un poco. Bueno, pues era las 7, la han retrasado a las 6 y media, precisamente por eso, yo sigo pensando que efectivamente para que podría un poco personas en cuanto a autobús, pero bueno, iba a cerrar, de todas formas está bien este comentario para que tomen nota de si lo tienen que adelantar. Un último rápido. Newton dice que la duda ofende, todo el mundo te recuerda lo que pasó la temporada pasada, pero cuando ha empezado así el Elche, pues venga, hombre, 100% el Elche nos dio en su camiseta la marca Josefo durante lo que queda de temporada, que es casi toda, y la próxima, al firmar un contrato, el equipo licitano recibirá una cantidad cercana a los 200.000 euros y el doble la próxima campaña si estuviera en primera. Además, también un acuerdo con Codere Apuestas, la empresa pagará por aparte de la camiseta 35.000 euros. Lo dejamos aquí, gracias, saludos, buenas tardes.